cosa, la comisión de alimentación necesita, me dicen, cubiertos, vasos y platos. Toda persona que pueda colaborar en ello, ya sea de plástico o de...